Casi 14.000 millones de años después del Big Bang, en una galaxia muy lejana, más específicamente en un pueblito llamado Los Hornillos, dos muchachitos se encontraron y decidieron hacer un programa de radio en la FM local. La representación que sigue a continuación, según los cronistas, no necesariamente se ajusta a la realidad de lo sucedido aquel día. Andrés, ¿cómo andas? ¿Qué hace, Tincho? Bien, escúchame, ¿qué hacen los martes a las 19? No sé, depende. ¿Hacemos un programa de radio? ¿Y sobre qué? No sé, cultura. ¿Política? Y otras yerbas. Pero de las buenas. Que entraba podemos renovar. Silencio. Parece tan simple. La clausa parece radiación solar. Tan. La clausa del acuerdo. Para hombres y mujeres. Viendo que entraba podemos renovar. Narcotráfico. Muy buenas noches, buenas tardes. Aquí estamos en Radio El Grito y Radio La Jauría transmitiendo este programa. Esa te la debo, programa número 10. Mi nombre es Martín. Acá, como siempre, mi estimado amigo Andrés. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Con la 10 hoy, ¿eh? Lindo número. Sí. Hay que jugar la cabeza. A mí siempre me daban la 0 o la 0-1, que era el 10 al revés. Moni, ¿cómo anda? ¿Bien? Buenas noches, sí. Muy bien. Contenta de estar acá otra semana. A ver con qué me divierten hoy, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Es difícil eso. Partido difícil. Y sí, eso con la 10 sí. Le dieron hoy, ¿eh? Pero sí. Bueno. 10 contra 11, vamos a ver. Claro. Bueno. Don Andrés, hoy tenemos un sorteo espectacular de uno de nuestros auspiciantes, ¿no? Huerta Común de Ricardo Fernández en Las Chácaras. Hoy nos ofrece para sortear 3 docenas de plantines. Espectacular. Sí, muy bien, muy bien. Obviamente sembrados por él, ¿no? Todo un trabajo increíble. Orgánico. Que hace, todo orgánico, mire. Es orgánico, ¿no? Bueno, resulta que le cuento, hay 1 docena de plantitas de nabo. Que no se trata de ninguno de nosotros dos en este caso. Está bien. Una lechuga también hay, ¿no? 1 docena de lechuga y 1 docena de espinaca. La de Popeye, ahí está. Sí, esa es la que yo siempre tomo a la mañana. Exactamente. Bueno, son los plantines, creemos que son los, por la cantidad, ¿no? Que deben ser los que vienen como en los al máximo. Claro, digamos, claro, al máximo, ¿no? Y después uno cada uno lo va a ir trasladando. Pero exactamente, lo va a trasplantar. Sí, por para supuesto. Armando su propio aparte, lugar. Bueno, hay que protegerlo, me imagino yo, ¿no? Capaz que Ricardo después nos puede tirar algún tip. Me parece que hay que cuidarlos un poquito del frío, pero después ya contar con estos plantines para cuando venga fines de agosto, septiembre, es un espectáculo. Sí, yo creo que hay que cuidar más la espinaca, la lechuga, los nabos, ¿viste? Que se cuidan solos. Se nabos, cuidan sí. Solos. Se, sí. Sí. Y después botan a Macri encima. Claro. Así que si esta cuarentena te tenía soñando con la huerta de un momento a otro, es el momento de activar. El sorteo de hoy viene al pelo. Al pelo. Escribinos a nuestro celular, mensaje de texto o WhatsApp al 1557-6173, ¿sí? 576173. Exactamente, bueno. Y también nos pueden escribir por Telegram, opa. El Facebook. El Facebook de Radio La Jauría y del Grito. Exactamente, sí. Así que bueno, usted sabe que un día como hoy, doctor. Pero arranca nomás. En 1610. ¿Usted va a decir algo más, Moni? No, ya estaba. Bueno. No, me parece que le interrumpimos de decir algo importante y nos mandamos así. En 1610, ¿sabe lo que sucedió un día como hoy? 14. Y habrán sucedido varias cosas, pero a ver. Murió San Francisco Solano, mira, sacerdote español que evangelizó a los indígenas del Alto Perú. No era que jugaba en Boca, Solano, el peruano, ¿no? El 4 no. Unión, usted dice. En 1789, los ciudadanos de París toman la prisión de la Bastilla, iniciando la Revolución Francesa. Ah, así me gusta es. Esa. Así es. También un día como hoy, pero en 1881, muere asesinado el famoso pistolero Billy the Kid. ¿Vio usted que con eso hay controversia? Es como sí, la historia de, no sé si Mate Cocido o Airoleto. Que hay quien dice que... ¿Eh? Estuvo en la Patagonia, Billy. Sí. De bueno, hecho, hay una canción que hace Diego muy buena. ¿No? Claro, pero vio que hay, está esa leyenda de que en realidad, porque lo contratan para matar, no lo podían agarrar. Y lo contratan a Pat Garrett, que había sido un compañero de Billy the Kid. Lo nombran sheriff para cazar a Billy the Kid. Y la versión, creo que yo, la real es que lo mata después a Billy the Kid. Pero también está esa leyenda de que se encuentran, medio que dice... Hacen un acuerdo. Hay como una especie de acuerdo, desaparece y bueno. Como, bueno, sucede con varios bandidos rurales así, digamos. Sí. Que... Bueno, de hecho, León Gieco lo dice en esta canción, Bandidos Rurales. No sé si de Mati Cosío o de Bairoleto, que dice que hay un par de personas que dicen que no lo mataron. Cosa que está la tumba ahí, pero que en realidad nunca Es que hay mucho de mito y no sabemos cuál es la realidad. También sucedió con varios personajes, como en el caso de estos famosos ladrones que robaron el tren en Inglaterra. Mm. En Río de Janeiro, el tipo se fue ahí y no lo venimos a buscar, dijo. Claro, claro. Y de hecho, cuando pasás vos para ir al Cristo Redentor, te dice, mira, ahí está la casa. No me acuerdo del loco. La pero casa del chabón. Puedes ir a visitarlo. ¿Viste? No sé si se crea vivo porque estamos hablando de muchos años. Pero sí, también habían dicho que Hitler vivía en Bariloche. Sí, sí. En Bariloche. Siempre está la excursión a conocer su castillo, sale en euros, sí. Sí. Acá en Bariloche, sí. Mire usted. Dice las malas lenguas. Mire usted qué loco. ¿Sabe que también en 1995 nace el famoso MP3? Mire. El formato de música más popular del mundo fue patentado por Kaj Hansen. ¿Qué? Van der Breif. ¿Qué nombre que tiene ese? Sí, ¿de dónde son? ¿De otro planeta? ¿De Saturno? Eso sí, son de Saturno y Júpiter. Después, un día como hoy, pero 2003, sí, muere Compay Segundo, músico y compositor cubano de amplia trayectoria. Bueno, sí, yo creo que tenía más de 100 años Compay cuando se murió. Sí, sí, puede ser, puede andar por ahí. ¿Eh? Capaz que no se murió tampoco, ¿eh? O capaz que tiene 120 a esta altura de la vida. Está en La Rosa viviendo, claro. Después, en el 2012, muere el actor argentino Jorge Luz. Mire, mi vieja... Hizo mucha dupla con Porcel en algún momento, ¿no? Jorge Luz, ¿era un bailarín o no? ¿O no? Estoy... No, es un actor. Ah, bueno. Era un grande del humor argentino. Claro. Ah, nada que ver. Sí, sí. No, hizo mucha dupla que hacían de la... ¿Cómo era? La porota. Tota y porota. Tota y porota. No, sí. Me moría de risa con eso. Sí, sí. En Niza, en Francia, en 2016, esto es más reciente, un terrorista al volante de un camión arrolla una multitud de personas que estaban celebrando la fiesta nacional de Francia. El saldo, 86 muertos y 434 heridos. Sí, me acuerdo. ¿En qué año fue eso, dice usted? 2016. Claro, cerré poquito, claro. Bastante reciente, loco, sí, un loquito suelto. Otro que se suma a la falsa bandera de los famosos atentados, ¿no? Por supuesto. Dele, sí, dele. Usted tenía un dato también, una efeméride para hoy. Hoy, sí, no, creo que fue ayer. Ayer, exactamente. Ayer se celebró el Día Mundial del Rock. Del Rock and Roll. No sé por qué. No sé si... Bueno, alguno de nuestros oyentes por ahí nos puede tirar ahí las coordenadas. Un poco de producción de la agencia. Sí. Pero bueno, el Día Internacional del Rock, Mundial del Rock, digamos. Así que, si le parece, arrancamos con un poco de rock. Sí, vamos a escuchar a un ícono, ¿no? del rock. ¿Sabe que Compay murió a los 106 años? 106. Claro. No llegamos ni a gancho, ¿no? Y no sé, yo tengo 105, así que... 105.5. Si llego... Bueno, escuchamos rock entonces, André, ¿qué trajo? Traje un temita de Jimi Hendrix. Para... Muy bien. Eso muy sí, bien. Es rock and roll. Muy bien. Exactamente. Así que vamos a escucharlo. Vamos con Jimi. Yeah. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer... de no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. ¡Muy bien! ¡Pensé! ¡Esta es la mujer más falluta del mundo! ¡Falluta, yo! ¡Ja! ¿Por qué dejaste la nena, Susana? Mirá, si yo soy falluta, yo... vos sos... no sé ni cómo que te lo arte, mirá. Falluta sos vos que te cosiste la lengua. Yo te lo hubiera dicho. Y en aquel entonces yo no me cosí la lengua y le dije a Jorge, ¿con esto te vas a casar? ¡Con esto! Mira, esto te mete los cuernos al mes de casado. ¿Te lo dije o no te lo dije? Matildita, trae las vasitas, querida, para combinar a tus queridos tíos. Mujeres, insulto va, insulto viene. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué decía? ¡No! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Llame la Muy lindo, La China Zorrilla. Qué película emblemática, ¿no? Oh, Esperando la carroza. Hay gente que opina que es la mejor película argentina o algo por el estilo. A mí sí. Yo la está ahí en el podio, me parece. Compite, ¿no?, con alguna de Carlitos Balá, seguramente. ¿Ah? Seguro. Igual la actuación fenomenal de Brandoni y de Facho le sale buenísimo. Sí. No, esa no, ahí no actúa. No. Ah, no. Donde actúa él es en la Patagonia Rebelde. Ahí actúa. Sí. Ahí hace de rebelde. Le sale muy bien. Bueno, era una notita de color, ¿no? Muy bien, bueno, muy lindo, Andrés, lo que trajo. Doctor, sí. Usted había traído algo sumamente interesante. Sí, bueno, Hay un amigo mío que se llama Ariel Gianzone, que el jueves pasado, hay un programa que emitimos por La Jauría, que es El Rincón de las Tortugas, el jueves excelente a las 10 programa. De la noche, y se quedó escuchándolo Ariel, mi amigo, y después empezamos a charlar, nos quedamos un poquito hasta tarde, hablando de armar algo sobre, porque él es abogado, pero no se asusten, es un abogado de los buenos, digamos. Hay algunos que son buenos. Abogado ambientalista. Entonces empecé a preguntarle sobre la ley de bosques y la situación en la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces me empezó a armar como un segmento para ese programa, pero yo le pedí si no me armaba un pequeño resumen como para presentarlo aquí, donde tenemos menos tiempo, ¿no? Tenemos una horita nomás. Qué grande, ¿eh? Así que me armó un pequeño resumen sobre el tema de la ley de bosques, la situación de esa ley en nuestro país. Y en la provincia de Córdoba especialmente. Así que lo que escucharíamos a continuación, Andrés, si usted es tan amable de... Bueno, entonces, repito, Ariel Gianzone, abogado, ambientalista, profesor de la Universidad de Buenos Aires. También tiene varias publicaciones ahí en internet, las pueden buscar. Es interesante para, más allá de toda la pandemia y demás, es un tema central de cara al futuro, ¿no? Para ir pensándolo, interesante ver... Esto está bueno porque hay un marco regulatorio que no se está respetando. No, e incluso si uno se pone a investigar, se encuentra con que el desmonte se aceleró en algunos lugares se aceleró durante la pandemia. Sí, claro. Entonces como que hay algunos vivos que se están aprovechando ahí. Seguro. Y bueno, no viene mal saber cuáles son las leyes que nos amparan como para más o menos... Seguro. Es interesante que la gente este tipo de cosas lo tome como algo primordial. Más allá de que sabemos que hay un montón de cuestiones, pero esto es primordial claro. De cara al futuro del planeta. Sí, claro. Bueno, si le parece... Le damos play, Boni. Buenas tardes, gracias Martín, Andrés, ¿cómo están? Bueno, esto es un adelanto de la sección de Derecho Verde que va a ir los jueves a la noche en el Rincón de las Tortugas. Pero es bueno anticipar la data y hacer un pequeño resumen para los oyentes de esa tela debo. Como bien Martín me ha presentado, soy abogado ambientalista. Y la idea es, bueno, introducirlos, abrir el debate y compartir algunos datos técnicos sobre cuestiones ambientales. Semana a semana vamos a ir incorporando temas y bueno, también sus inquietudes, ¿no? Me van a dar una pauta también para... desarrollar los temas que más les importen a ustedes. Nos toca esta semana a bosques, es un tema importantísimo. Una de las cosas que vamos a profundizar es, está en la agenda nacional, es pilar de la gestión nacional de este nuevo gobierno. Bosques, es importante estar en el tema, primero porque están desactualizados los inventarios en toda la nación, en la mayoría de las provincias. En Córdoba no es una excepción. Pero aparte, el bosque es importante porque meterse en esa problemática y tratar de arreglarla va a ayudar a abordar la problemática de cambio climático, de desertificación, de sumideros naturales. También influye en el tema inundaciones, tormentas, cuestiones climáticas, ¿no? Por supuesto. Obviamente, un bosque es un lugar donde abunda la biodiversidad, ¿no? No solo la flora y la fauna se desarrolla en un bosque como un ecosistema, sino también comunidades, pueblos originarios o indígenas que también se nutren de ese entorno. También vamos a hablar por ahí un poco, pero que es un tema que seguramente les va a interesar, el mercado de carbono. Son mercados internacionales donde uno puede canjear cantidad de emisiones de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero. La Argentina no lo desarrolló en particular, pero en el mundo se usa. Obviamente, Córdoba tiene, como les decía, un conflicto en su legislatura desde 2015 que no actualiza el inventario de bosques. Y el jueves vamos a hablar también de normativa, ¿no? Del artículo 41 de la Constitución, de las leyes generales del ambiente y sus presupuestos mínimos. Vamos a hablar sobre la Ley General de Bosques Nativos, que es la 26.331. Y vamos a hablar también de la Ley 9.814 del 2010, que es de Córdoba, de Bosques para Córdoba. Pero en general ambas hacen una linda distribución o clasificación de bosques en públicos y privados, nativos y exóticos. Y después trata el tema de el uso del suelo y tiene tres categorías de bosques en cuanto a su protección y su restricción para hacer cosas dentro de ellos, ¿no? Está la categoría 1, que es que en el mapa vas a verlo en rojo. Una categoría 2, que el color va a ser amarillo. Y verde es la categoría 3. Y esto es por niveles de conservacionismo, ¿no? El rojo, obviamente, imposibilita hacer cualquier actividad antrópica y solo se va a poder hacer algunas obras de infraestructura, pero con el cuidado ambiental que eso requiere. Vamos a ver también algunos conceptos de principios precautorios y preventivos, pero queremos que por lo menos sepan los oyentes de esa tela debo que hay un mapa, existe un mapa donde se han clasificado los bosques, si bien está desactualizado, para ver, también saber cuán cerca estamos de un bosque nativo de alto nivel de conservación o de valor ambiental. Y también vamos a ver jurisprudencia, vamos a sondear algún juicio que tuvo en 2019 por el proyecto de la autovía de montaña. Y después hacemos algunas conclusiones sobre la puja entre el derecho del trabajo y el derecho al ambiente, ¿no? Y cómo eso nos deja en un lugar donde hay que hacer una toma de decisión y saber que el ambiente es fundamental para las generaciones futuras. Y es así como lo ve los tratados internacionales, en líneas generales, y la normativa de presupuestos mínimos nacional. Bueno, espero que les haya servido por lo menos para ir poniendo en la cabeza la cuestión ambiental. Así que Andrés, Martín, deudores, nos vemos el jueves para mayor información. Un beso grande a todos. Bueno, no sé por qué lo de deudores. ¿Usted le debe algo a Ariel, a mi amigo? No sé, usted tiene que arreglar sus cuentas. Me parece que ha dejado algunas cuestiones. Un saldo pendiente ahí en Buenos Aires, ¿no? Que en Buenos Aires con razón se vino a lo Billy de Kid. Dije que había muerto yo. Claro. Bueno, un abrazo grande para Ariel Gianzone, abogado ambientalista, aparte un amigo que vive allá por el conurbano bonaerense, un amigo, un gran amigo. Excelente, excelente el relato, ¿no? Sí, sí, excelente. Hay mucho más para hablar. Lo que pasa es que, bueno, estamos en la radio y los tiempos son tiranos, ¿no? Pero de cualquier bueno, pero, manera. Perdón, pero en el programa de usted va a pasar. Esto hizo como una sinopsis de lo que en realidad va a pasar en el Rincón de las Tortugas, que va es más extenso y va a profundizar más. El jueves de 10 a 12 por Radio La Jauría. Pero de cualquier manera, Ariel dejó abierta la puerta como para cualquier consulta que haya en relación a temas ambientales y obviamente legislación ambiental y jurisprudencia y demás, se puedan canalizar por estos medios, ¿no? O nos lo hacen llegar a nosotros o a la radio y la radio nos lo derivan a nosotros. Claro. Se lo derivamos a Ariel y él puede ir como, digamos, iluminándonos en alguna de estas dudas, alguna de estas cuestiones, ¿no? Que a veces son difíciles, ¿no? Porque uno ve ciertas cosas y dice, bueno, ¿a dónde denuncio? ¿Me van a dar bola? ¿No me van a dar bola? No es un tema. El tema que, mira, las asambleas acá fueron importantes, o no, Moni, han trabajado muchísimo y no ha tenido demasiado éxito, pero hay que insistir. Como en toda la vida, hay que seguir insistiendo. El nuevo trazado de la ruta ha pasado por Zona Roja. Exacto. Si no hubiera sido por numerosas movilizaciones, eso se paró en algún momento, todavía está ahí en stand-by, pero hay, digamos, se había propuestas por traer por la ruta que unía, que iban a trazar por atrás de Nono, esa parte. Sí. Hay un trazado viejo ahí, que no implicaría derribar ningún árbol, nada. Exacto. Pero bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la macro, que tienen con la economía y la política que generan estas cuestiones, que terminan siendo alertadas por la población y por suerte acá hay bastantes movilizaciones activas, ¿no, Moni? También en ese sentido. Sí, la asamblea en ese sentido ha sido muy activa, la verdad que trabajan un montón y los últimos avances que se pudieron hacer antes que empiece la cuarentena al respecto de la nueva traza fue declarar una nulidad por inconstitucionalidad. No sé exactamente cómo se le dice al recurso, pero fue para trabar lo que se había iniciado en la legislatura provincial. Sí. Y el último festival fue justamente para costear la claro. labor del abogado, que ya la había hecho, claro. ¿no? Porque había que actuar sí o sí en el momento antes de que todo pase sí. y de que arranque el año judicial, que al final con el coronavirus nunca claro, arrancó claro, de todo. Claro. Sí, es interesante. De hecho, Ariel me decía algo que yo no sabía. Bueno, por supuesto, antes de hacer cualquier obra hay que hacer una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Seguro. Eso es lo que... Con especialistas, no cualquier gil puede ir a hacerlo, quiero decir. Exacto. Pero si es una roja, eso tiene que tener muchísimo más cuidado y pero de seguro. O sea, prioritariamente no hacer nada, digamos, ¿no? Pero bueno, si hay una necesidad de hacer algo, bueno, tiene que estar con muchas evaluaciones. Pero él me decía que incluso si hay dudas acerca del el impacto ambiental, y si no están hechos los estudios, también el derecho avala que se pare la obra. Exacto. Si hay duda, o sea, sí, es sí, como, sí, ante la duda, exactamente. Uno está en su derecho de pedir que se detenga. Exactamente, pedir que se detenga la obra. Después, por supuesto, no, qué sé yo, somos todos grandes y somos ingenuos en algunas cosas, pero ya en otras no. Y Ariel también me marcaba en algún audio sí, que, bueno, sí. una cosa es la ley y otra cosa es después la realidad. Y aparte la letra chica y las claro. cuestiones políticas. Y algo que me decía él, que muchas veces las empresas que están atrás de estos grandes emprendimientos, que significa mucha guita, ¿no? Una autopista significa mucha guita, por más que uno le parezca una soncera, ¿no? Que claro, lo que ellos esgrimen es el derecho al trabajo, ¿no? Claro, dan seguro. Derecho, dan derecho al el derecho al trabajo, que ellos después ofrecen también trabajo. Claro, trabajo. Porque hacer una construcción y parte la parte claro. vial da mucho claro, trabajo, claro. pero eso no implica derribar claro, árboles que tienen 100 claro. años. No, claro. Como y si fuera una superposición de derechos. Claro, lo plantean ¿no? como claro. que, bueno, hey, pero hay un derecho al trabajo también. Entonces como que desde ese lugar se resguardan, ¿no? Pero también, como bueno, Ariel me decía, hay que pensar a futuro y saber que lo que es trabajo hoy para 10 personas, mañana va a ser hambre o problema de salud para miles de personas. Seguro, ¿me seguro. Explico? Entonces, son cosas que no tienen, no pueden compararse. No, de seguro, doctor, de seguro. Bueno. Le agradecemos entonces. Sí, un gran abrazo para Ariel, un gran amigo. Y bueno, si hay dudas, consultas, el canal está abierto para que se pueda llegar ahí la consulta y bueno, ser respondida. Así es, manden mensajes. Así tenemos, ¿no? Para consultar para... en gestión ambiental. Claro. Y también para el sorteo de hoy, que ¿cuántas docenas de plantines? Tres son? Docenas, una de espinaca, una de nabo. Y una de lechuga. Vienen así. Con las caritas de algunos personajes de la Argentina. Claro, se las dibujamos nosotros. Se las hacemos con fibrón. Y una de lechuga. Sí, y tres docenas lechuga. De plantines para empezar a armar la huerta. Ya está. Pues, lindo. Un lujo. Ahí. Las desarma, las pone ahí. Lindo. Un lujo. Agüita. Exactamente. Qué buen fantástico. Premio. Vamos, esa te la debo. Sí, muy bien. Que muy se bien. Anote por mí. Mande mensaje, Moni, si quiere. Doctor, teníamos ahora una sección, ¿no? Pero antes tenemos mensajes. Claro. Perdón, Moni. Voy a mandar los saludos a los oyentes que escribieron. Mande. Claudita nos decía, llegué a la casa para escucharles. ¡Qué grande! Clavada en el dial. También Anto nos decía que se anota ella para los plantines. Anto quiere todo. Sí, la sí, rica, sí. los plantines. Todo. No quiere dejar nada. No deja nada, viejo. Gran así programa, está el país. Nos dice. Como siempre, gran programa postdata. Pasen un tema de Buenavista Social Club. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Bueno, razón. Capaz lo podemos llegar a buscar, ¿no, Moni? Por ahí. Sí, por ahí. Para despedirnos. También nos escribió Paula. Buenas, buenas. Saludos a los chiques de Esa Te La Debo. Estamos escuchándolos como todos los más. Grande, Pau. Un beso grande para ella. Habrá que anotarlos para el sorteo. Por supuesto. Ahí tenemos anotados el doctor bueno. ahí. Con el escribano. Y mientras tanto vamos a introducirnos a un segmento que es el Más Sordos que Beethoven. Así es. Con el pedido semanal. Así es. En este caso, una amiga de la casa que nos va a pedir una canción. Así que si le parece. ¿Quiere explicar cómo es el tema de participar en Más Sordos que Beethoven? No, la verdad que no quiero explicar, bueno, pero lo voy a hacer. Me parece que está. Sí. Para esta sección. Simplemente hay que mandar un audio contándonos, no solamente eligiendo la canción, sino contarnos alguna anécdota que llevó a esa canción o lo que lo referencia a esa canción, ¿no? ¿Qué le trae? ¿Qué historia? ¿Qué pasó? Exactamente. Y ahí nos graba un audio y nosotros le pasamos en esta sección.

plantines y bioinsumos de Ricardo Fernández en las chacras tras la sierra. Plantines de raíces, hojas, frutos y flores. Encontrá todo lo que necesitas para tu huerta. Teléfono 3544-580923. Huerta Común, plantines y bioinsumos de Ricardo Fernández en las chacras tras la sierra. Un beso enorme, enorme para todos. Los amo, amo este país y los amo cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Buenas tardes. Yo lo único que quería decir que quiero apoyar al periodismo independiente. Que ahora soy fuerte y grande para publicitar mejor. Lo único que se jugó por este gran país que era antes. Que ahora está lleno de rayos populistas y comunistas como ustedes que andan en este país. ¿Por qué no se van a vivir a Cuba? ¡Comunistas! Y muchos saludos y abrazos para Mario Pereira. ¡Vamos, Falcon Green! Bueno. Ahí bueno, se manifestaban algunos oyentes. Sí, tenemos algunos oyentes. Que no sabemos en qué estado están. Y bueno, vio cómo esta pandemia afecta bastante. Le quería comentar, aparte, y acá a la audiencia, que tenemos ampliado la programación de La Jauría. Bueno, coméntelo nomás. Usted que hace el programa los jueves, sí, a las 22, donde sí, ahí va a estar el amigo Ariel, ¿no? Exactamente, Ariel Genson, exactamente, el abogado ambientalista. Sí. Después, para los fanáticos de los Beatles, tenemos, mire, el lunes un especial de David Roth. Mire, qué con participación de Marcelo Córdoba. Ah, va a estar interesante. Bien. A Marcelito. Qué bueno, agradecemos a Santo, que nos mandó para la sección. Más oro que me tomen. Recordando a Favaloro, ¿no? Sí, sí. Alto personaje de nuestra cultura, de nuestra historia, ¿no? Y ya ahí había un... Estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿El 2000? ¿2001? Sí. Ya ahí había un Larreta... Un dueto con Vidal Larreta. Con Vidal de pequeña, digamos, ¿no? 20 y pico de años. La niña Vidal, que era, recordemos... Asesora de Larreta en PAMI. Sí, pero aparte también hay otra cosa importante. Ella era hija de uno de los presidentes del Banco Alas, que le crecieron alas y dejó sin ahorro a la gente. Sí. La recuerdo también. Sí, sí, recordemos que el PAMI tiene una deuda con la Fundación Favaloro importantísima, ¿no? Sí, por eso termina como termina. Sí. Bueno, doctor, nos ha llegado una nota, le agradecemos a Analía de Pañuelos, en Rebeldía, que siempre nos envía alguna información, en este caso de Facundo, que nos va a leer el doctor en este momento. Facundo, que es un muchacho desaparecido. Exactamente. Bueno, la nota dice, imagínate que tenés un hijo, ya es grande, tiene 22 años, imagínate que vivís en un pueblo, donde todos se conocen, donde dejás la bicicleta en la vereda, la reja abierta y nunca pasa nada. Imagínate que tu hijo quiere ir a ver a la exnovia, a esa que no se sacó de la cabeza ni del corazón. Imagínate que discutís y le decís que no se vaya, pero él es grande y decide ir igual. Imagínate que no tiene un mango y decide hacer dedo. Pero en un pueblo, donde nunca pasa nada, donde es común hacer dedo, porque siempre alguien en la ruta te levanta y te acerca. Imagínate que hay cuarentena y el pibe no tenía que salir. Vos lo sabés, y en el fondo él lo sabe. Se mandó una macana. En un pueblo, tranquilo, en el sur, en el frío, en la ruta, nunca pensó que pasaría algo, que sería grave. Él tan solo quería volver a la casa de su ex, y tal vez pasar allí la cuarentena, y tal vez compartir el frío de Bahía Blanca, los mates y el amor, que a los 22 años estallan las venas. Imagínate que te llama la cana y que te dice que lo detuvieron, pero que no pasa nada. Imagínate que después te llama tu hijo y te dice que no lo vas a ver más, y corta, y nunca más te llama ni te atiende. Y la cana te miente, y la cana te dice mil versiones distintas, y la cana te oculta información. Imagínate que la última foto de tu pibe es esposado, al lado de un patrullero. Esa foto que te dijeron que no existía, está, y un diario local lo comparte. Pese a que la cana te dijo que no, que era imposible. Imagínate que gritás y nadie te escucha. Imagínate que los medios nacionales no repiten todo el día la noticia. Están ocupados en otra cosa. Imagínate que nadie se espanta con vos, que nadie grita con vos, que nadie, absolutamente nadie, hace algo para que tu hijo aparezca. Imagínate que los que antes reclamaban por la desaparición de otro pibe como el tuyo, ahora especulan, que esta vez no. Imagínate que los que rompen el silencio lo hacen en soledad, como en otras épocas, de pañuelos y rondas. Imagínate que los 9 meses en la panza, que los años de escuela, que las tardes de merienda, que los bailes, que los partidos, que los goles, que los besos, los abrazos, los vieja llegué, los vieja me voy, los vieja te quiero, todo eso ya no está, todo eso desapareció, te lo robaron. Imagínate por un segundo todo eso, imagínate por 10 minutos todo eso. Yo no sé vos, pero yo tengo un hijo y me resulta intolerable, increíble, inaceptable imaginarme todo eso. Ahora, imagínate que el pibe que falta es el tuyo. Gritarías, ¿no? Bueno, no seas parte del silencio, gritá. Gritemos todos. Nos falta Facundo. Queremos que aparezca. Se lo debemos a él, a su pueblo, a su gente y a su mamá. Yo se lo debo a mi hijo y a mi hija. Porque cuando dijimos nunca más, era nunca más. Y era en serio. Este fue escrito por Sandra Pérez. ¿Sí? Sí. Y con la campaña esta de Buscando a Facundo, ¿no? Exactamente, que hace Facundo? Bastante se viene pidiendo justicia. Y es medio complejo el tema, más allá de que con estas cuestiones de... las marchas y las demás cuestiones es complejo. Pero bueno, vamos a seguir pidiendo que aparezca los responsables y que esto se esclarezca, ¿no? Y le damos desde ya las gracias a la gente de Pañuelos en Rebeldía por mandarnos la nota y por pedirnos que la leamos acá. Por supuesto que esta clase de cosas, más allá de a veces que nos gusta también... poner un poco de humor y pasarla bien dentro de las situaciones de veces que vivimos, por supuesto que también nos hacemos eco de estas cosas y nos interesa hablar de estas cosas. Seguro, y aparte que sumarse a los pedidos de justicia y basta de gatillo fácil en todos los lugares donde exista, ¿no? Sí, claro, claro. Y es muy interesante eso, ¿no? Cuando dijimos nunca más, era nunca más en serio, porque a veces... pasa esto, ¿no? Que algo se convierte en una especie de bandera y después deja de ser real, ¿no? Seguro. ¿Me explico? Seguro. Esta cuestión, ¿no? Que nunca más no quede en un informe, en una bandera. Exactamente. O sea, hay que hacerlo realmente. Bueno, hoy casualmente murió Antonia la Negrita Segarra, que era una abuela de Plaza de Mayo de Mar del Plata. Que durante el Mundial de 78 la dictadura secuestró, desapareció a sus hijas embarazadas, y la Negrita nunca encontró a sus nietos. Así que un saludo grande para la familia y vamos a... Ojalá aparezcan los nietos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. También porque decimos nunca más, vamos a aclarar que estamos hablando de Facundo Astudillo Castro. Bien. Un joven de 22 años que aseguran testigos haberlo visto por última vez en un operativo de control de cuarentena el 30 de abril. Sí, sí, y ya como que quedó lejos, ¿no? Pero hay que seguir insistiendo porque sí. Esto no puede quedar impunidad, ¿no? No, seguro, seguro. Bueno, recordamos que son los últimos minutos para mandar mensaje y participar del sorteo de los plantines. Exactamente. ¿Sí? Se sortean 3 docenas de plantines de huerta, una docena de nabos, una docena de lechugas y una docena de, ¿qué era? Espinaca. Espinaca de Popeye. Ahí va. Bien. Así que para ir armando la huertita, la verdad que más que bien, ¿no? A ver, oyentes, vayan escribiendo mientras leo los mensajes que ya mandaron. Roxana nos dijo: hola muchachites, qué bueno el tema ambiental. ¿Qué tal una nueva sección cuidando el ambiente? Interesante, ¿eh? Bueno. Estaría bueno también como para... Seguro que sí. Para seguir, ¿no? Hay, sí. Hay más mensajes. Buenas, perdón, noches. Buenas noches, Moni, Andrés, Martín. Firme escuchando. Me anoto para los plantines. Saludos, Mayra y Luciano. Saludo, ¿no?, para los chicos, a los vecinos. Los voy a anotar para ellos. Sí. Bueno. Después yo voy a leer todo lo que llega a él. Léale. En el horario que estamos al aire. Y hay un mensaje que dice... Claro, este es el mismo río para arriba. Cuando vengas, te llevo. Es un acertijo. Lo vinculan con algo. A ver, de vuelta. De vuelta, vamos a ver. Claro, este es el mismo río para arriba. Cuando vengas, te llevo. Para mí que se equivocaron. Se le pifiaron al cuadro. De radio, por ahí. Se equivocaron de radio, programa. Es alguien que es un, no sé, se está riendo acá, ¿no? Una habitual de la radio, ¿no? Es una amiga de la casa, incluso vive aquí en este pueblo, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo con un acertijo. Bueno. Vamos a ir preparando el sorteo. El sorteo. Me quedo con una. Vio que hay muchos memes y cuestiones. Me gustó lo que decía: pedir cuarentena inteligente en una ciudad donde el 50% votó a Carrió es como pedirle un caracol que vuele. Me gustó. La de los que corra, ¿no? No hace falta que huele, que corra, ¿no? Claro, Dios mío. También escribió Emi, dice: hola, quiero participar, saludos. Saludos, bueno, para Emi, la anotamos, entonces tenemos los participantes. Yo voy a ir, ¿tiene más mensaje, Moni? No. Tengo también el mensaje de León. Grandes, acá escuchándoles, buena la de los plantines. Vamos, bueno, anotamos a León también. Lo voy a anotar, a León y a Emi. Y mientras, Moni, si quiere, vamos escuchando un poquito de alguna canción de... Usted tenía una canción que había traído, ¿no? Que había quedado. Fíjese si hay algo de León Gieco y Alejandro Filio, el cantautor cubano. Aquí está. Muy interesante, perfecto, para escuchar y para... ¿Vamos con eso? Para disfrutar. Vamos. Cuando empezó todo a tener un precio, tal vez cuando un necio a la luz se miró y vio que a su lado despiadado el frío, sin techo ni abrigo, otra vida cobró. Fue cuando el hambre terminó con Eva y le dijo: prueba, el reptil seductor, vaya precio que paga, vaya precio que paga, vaya precio que paga por vivir el amor. Cuando un hombre debe más de lo que come, se entiende que entonces la teoría falló. Porque aferrada y gorda la ambición respira en otra barriga, en otra mansión. Bueno, y ahí pasan Alejandro Filio y León Gieco haciendo esa canción llamada Un Precio. Don Andrés, vamos a ir al sorteo. Sí, espere que entró uno por colector acá, Paola. A Anote. Paola, la anoto. Anotamos. Bueno, ¿vive en Los Hornillos? Sí, dice que vive en Los Hornillos. Bo. Así que la vamos a anotar porque había otra gente de Buenos Aires que nos había enviado, pero bueno, lamentablemente no le podemos ayudar. Se nos complica por la cuarentena. Se levanta la cuarentena y lo mandamos. Todos los mandamos todo para allá. Sí. Mandamos todo. Bueno, ¿vamos con el sorteo? Adelante. A ver. Y ahí lo pasamos para Moni. Es la lectora de los ganadores, Moni. De los ganadores. Claro, ¿trae suerte o ustedes no suerte? Saben cómo depende. Es esto, viene por un túnel entre la pecera y el estudio. Sí, es como el que tenía coso, ¿cómo se llamaba? Riverito, que va por un tubo así para arriba la bocha. La bocha. Sí. Muy esa. Bueno. No, nunca vi Riverito. Hay delata su edad ya. Con eso, ¿no? No tenía uno las uno. Las el bolillero. Sí. Y se acomodaba el rulo el viejo. Emi ganó, Emi. ¡Bravo, Emi! ¡Bravo! Bien ahí, se ganó entonces 3 docenas de plantines. Fantástico. De Huerta Común de Ricardo Fernández de las Chacras. Exactamente, que le pueden pedir y solicitar si necesitan cualquier cosa de la huerta. Ahí aparte, todo orgánico, tiene un predio fantástico. Hermoso, hermoso. Lleno de plantines para aprovechar y hacer la huerta que uno siempre. Uno se mudó acá atrás de la sierra. Claro. O bueno, puede vivir acá desde siempre, ¿no? Pero digo, los que nos como mudamos. Como Billy, que claro, salió yendo allá. Pero los que nos mudamos decimos, bueno, vamos a hacer la huerta en el campo. Claro. Y después vive esa chancha, ¿no? No hay que chancha, hay que hacer la huerta. Y bueno, ahí tienen una herramienta, ¿no? Ricardo Fernández que hace los plantines. Así que Emi se ganó 1 docena de plantas de lechuga, 1 docena de espinaca. Plantas de nabo y de espinaca. Exactamente. Así que bueno, espectacular, Emi, felicitaciones. Nos vamos a ir, don Andrés. Nos vamos hoy a ir despidiendo. Rapidísimo. Volando sí. El tema, volando. Rapidísimo. Como muy siempre rápido. Nos quedó algunas unas cuestiones afuera, pero las retomaremos próximamente. Sí, son las cosas que siempre pasan. Moni, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, sí. Me encantó el más sordos que Beethoven ahí. Sí. Le gustó el punk. El punk sí, de sí, Anto sí. Que mandó. Bueno, bueno, buenísimo. Bueno, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, así es. Esto bueno. Fue Esa te la debo. Y bueno, gracias Moni por operarnos siempre. Saludo para todos los que nos escucharon. Saludo para los que mandaron mensajes. La repetición, doctor, ¿se puede escuchar? Se puede escuchar, por supuesto. Por acá, por la radio, el domingo, 18 horas, exacto. Con un matecito. Por El Grito, el domingo a las 18 horas, sí. Y por La Jauría, por el la viernes Jauría. A las 11. Los viernes a las 11. Ah, trasnoche. Sí, sí, sí. No, a las 11 de la 11 mañana. De la mañana. También, con otro matecito. Ah. Ahí va. Bueno, hasta la semana que viene, entonces. Hasta la semana que viene. Chau, chau, chau, chau. Hago el topollillo como Riquelme, a ver. El año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 2 se va a volver a inundar. Dentro de 3 se va a volver a inundar. Y de 4 no se inunda más. No se inunda más. ¡Carajo! No se inunda más.